vergüenza sentimos los mexicanos de que esta institución internacional se vea sumisa a los grandes empresarios, al poder de Estados Unidos. Hoy más que nunca es claro que la Organización de Naciones Unidas está bajo el mandato del poder económico. De otra manera, no nos explicamos cómo es premiado Juan Sabines, Gabino Cue, que a la luz de todos los mexicanos han sido los más feroces asesinos en contra de las comunidades indígenas. Es por eso que el día de hoy unimos nuestras voces para decirles: las comunidades zapatistas, las comunidades indígenas, ¡no están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! Y nunca lo estarán. En nuestro querido México hay hombres con dignidad, y esos hombres, la mayoría, se encuentran aquí presentes y otros ausentes. Dentro de la otra campaña, venimos a repudiar la posición de esta institución que ya perdió el sentido común, ya perdió ese sentido que era reconocido. Hoy lamentablemente vemos cómo se ha sumisa ante el reclamo de todas las atrocidades que hay en nuestro país. En 1994, el ejército zapatista dijo: ¡basta! Hoy, en el 2011, cambió su frase y decimos: estamos hasta la madre de asesinatos, de despojos, y además estamos encabronados. ¡Que no nos culpen! Nosotros no somos los culpables. Ustedes son las personas, las instituciones, que no han querido escuchar, no han querido ir al pueblo. Pero, cuidado, la consigna es clara y dice: cuando el pueblo solo levante por pan, libertad y tierra, tendrán los poderosos de la costa hasta la tierra.